Ana Rita Prada, Pedro Miguel, Marlene Costa, Teófilo Granja, Cristina T. Nós somos os Mega Drive, Alexandre Faria, Nádia Santiago, Joana dos Fingertips. Ana Rita Prada, Pedro Miguel, Marlene Costa, Teófilo Granja, Cristina T. Nós somos os Mega Drive, Alexandre Faria, Nádia Santiago, Joana dos Fingertips, Jorge Ferreira, Tózé Santos, Rui Bandeira, Bruna Guerreiro. Dezenas e dezenas de artistas no nosso programa. Sí. Hola oyentes, buenas tardes a todos, bienvenidos a más una edición de nuestro Supernova. Pues bien, aquí estamos después de mucho tiempo sin emisión. Bueno, en la semana que pasó tuvimos más una edición de Supernova. Y ahí con también un entrevistado, un grupo en este caso, de Sabadell. Pero bueno, ahorita estamos aquí para más una semana. Y como es lógico, también para más una entrevista, de la cual vos hablaré dentro de algunos instantes. Por en cuanto, tengo novedades para ustedes. Músicas que van llegando a Antenoel y que, bueno, yo espero que a ustedes les guste, ¿no? Por cierto, son novedades que son de aquí de Portugal y que deberán hacer mucho éxito aquí en nuestro país, en Portugal, y, ¿por qué no también en otras partes del globo, como por ejemplo España? Aquí estamos siempre a los viernes a las 18 horas, hora central española, 17 hora central portuguesa. Y cuanto a las cuatro músicas que tenemos hoy, son de Marcus Genio 12 o Marco Genio, con la música llamada Dulce. También Pedro Cruz, Tu Es Kizomba. Tu Eres Kizomba. Kizomba es un tipo de baile, de música, en fin, africana, y que en Portugal está haciendo igualmente mucho éxito. La tercera música es de François Mendes y se llama Hechizo, o en portugués Feitiço. Y para terminar, Juvencio Luis, con A Tua Chance, o sea, tu chance, tu oportunidad. Así es como se llama la música que va a cerrar la primera secuencia de nuestro Supernova. Espero que os guste. ¡Que venga la música! Ese teu cheiro. Quando me vês mudas o teu olhar e olhas para mim, sinto o desejo que te aperta e quer. que eu chegar. É hora do café, eu sei que tu por aqui vais passar. Tu vais transpirar essa alegria. Eu não controlo a fantasia. És doce, salgada como suor do meu rosto. O que mais eu posso ter, malvada? Deixas minha mente mal habituada. Belo decote e a cintura a balançar. Fazes assim para mim. Sinto-me tonto e o teu cheiro faz-me sentir assim, assim. Quero sentir teu cheiro e teu sabor. Dá medo até pensar. Agora que estás perto, eu sei que vou. Teu sabor dá medo até pensar. Agora que estás perto, eu sei que vou. Sei que vou avançar. Tu vais transpirar essa alegria. Eu não controlo a fantasia. És doce, salgada como suor do meu rosto. O que mais eu posso ter? Deixas minha mente mal habituada. Meu coração está a ceder. És doce, salgada como suor do meu rosto. O que mais eu posso ter, malvada? Deixas minha mente mal habituada. Meu coração está a ceder. Ser feliz, tu és somos Antena Web. Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende a noite na guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar, mergulhasses sem medo, olhar em segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Primeiro impulso é sempre mais justo, é mais verdadeiro. E o primeiro susto dá voltas e voltas na volta redonda de um beijo profundo. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu, como tu. E fui embora. Não, não.

hay una novedad en particular que me gustaría compartir con ustedes. Es todo un éxito en este momento, o va a ser, porque bueno, es una novedad aún. Pero bueno, la música pertenece a Juanes. Este Juanes mismo. Así es. Él tiene música nueva. Y como es lógico, nosotros también ya la tenemos. Músicas que básicamente, bueno, van llegando aquí a nuestra, bueno, antena web, ¿no? La música se llama Hermosa Ingrata. Así es. Hermosa Ingrata, que vamos a escuchar aquí en nuestra emisión. Y después la entrevista con Nelo Bell. Es con, también con este artista que vamos a quedar unos instantes. Y será la entrevista de la semana. Además, la entrevista íbamos a ponerla ahorita mismo, pero es que esta novedad acabó de llegar aquí. Y una vez que aún tenemos tiempo, ahí vamos a presentar esta novedad. No será la única. Automaton de Jamiroquai será la otra novedad que vamos a escuchar aquí. Sí. Pero por en cuanto pasaremos a la música de Juanes. Como ya he dicho, se llama Hermosa Ingrata. Y aquí va ella. Ok. Vale. Aún no está disponible. Aquí. Creo que ahorita ya está. ¿Aún no? Ok, bueno. Aquí un pequeño punto de espera. Recordar que pueden participar con nosotros enviando sus correos para aw@antenaweb.info. Recuerdo, aw@antenaweb.info. Es este correo que pueden utilizar para hacer llegar vuestros mensajes. Y ahorita creo que sí, que ya está todo listo para escucharnos la música de Juanes. Ahorita sí, ahí va ella. Esta vez no te entrego mi corazón. Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. Me hubiera metido contigo por ese caminito. Y tú eres una hermosa ingrata. De tu juego no se trata. Desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa. Te convertiste en otra cosa. Bella pero peligrosa. Y así no se puede amar. Esta pista suene, te digo amor, aquí le van a darle guarda. Estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido.

Y así es, auditorio, aquí estamos otra vez. Aún tenemos más novedades. ¿Y qué novedades? Pero por en cuanto, vamos, porque todo pasa. Y el tiempo también. La entrevista de hoy es con Nello Bell. Un hombre que es muy interesante, sin duda, y que yo invito a que escuchen y que puedan ustedes presenciar de alguna forma esta sonoridad. Va a ser aquí por Antena Web, Radio Central, y es un trabajo realizado por Carolina Puche Andrés, nuestra corresponsal en Barcelona. Ahí vamos, a partir de este momento, la entrevista con Nello Bell. Hola, soy Nello Bell y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Antena Web. Dicen que todo pasa, que siempre nos olvidamos, que solo es cuestión de tiempo, obviar lo que te ha pasado, pero no recordar tus besos es como ser un esclavo, y en mi mente se solapa el abrazo olvidado. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Como un gato espero, sentado en aquel árbol, a que vuelvas algún día, sin reproches ni rechazos. Son las hojas que hoy tapan todo el frío que pasamos, el cartón que fue mi lecho es el que ahora está mojado. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Vuelves a mi vida sin saber por qué ni cuándo, es la máquina del tiempo que ahora está funcionando. Hoy tenemos con nosotros a Nello Bell, un artista que lleva pues unos cuantos años luchando por sacar su material, su primer disco. En su día tuve el privilegio de escuchar uno de los temas cuando hizo un avance de su single, Un día soñé, y hoy nos presenta su disco entero llamado Nello Bell, como él mismo. Yo aquí te he presentado de que llevas bastante tiempo luchando por sacar a flote pues tu sueño, ¿no?, que era sacar este disco. Háblanos de cómo ha sido todo ese proceso y si crees que por fin has cumplido tu sueño. Pues sí, ha sido 2 años de trabajo duro. Nos ha costado bastante porque en principio queríamos que tuviera un estilo musical. De ahí hemos ido cambiando y mejorando sobre todo las canciones, añadiendo mejoras, hasta que bueno, ahora ha salido este Nello Bell, a ver qué tal. Tú normalmente, o sea, no eres un músico que digas, es que te has formado desde la infancia, que tuvieras claro que de mayor querías ser cantante, o sí, porque claro, yo te conozco por suerte desde muy pequeñita y desconocía esta faceta musical tuya hasta hace un par de años. Bueno, yo siempre he cantado y me ha gustado cantar y he hecho algo de formación vocal. Soy más escritor, ¿eh? Es decir, siempre he escrito poemas y, bueno, canciones y demás, y nunca las había sacado a flote hasta ahora. Entonces ahora han visto la luz, ahora hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Ostras, Nello canta, Nello escribe, pues sí. Las personas a veces tenemos como nuestros tesoros guardados y los sacamos a la luz pues cuando más nos apetece. Creo que, si mal no recuerdo, pues el 26 de noviembre, me parece, cuando hiciste la presentación del disco en un concierto, en una sala que escogió aquí en Barcelona, en los cines Maldá. Explícanos, pues, qué tal fue la aceptación de la gente, cómo viste y qué nervios debías tener para el día de la presentación. Pues sí, la verdad es que fue un éxito porque se llenó la sala y por aforo ya no se pudo aceptar más gente, con lo cual haremos un segundo concierto de presentación. Ya la gente pues ya está comprando el disco, está conociendo las canciones y bueno, aquel día lamentablemente tenía faringitis aguda y bueno, pero al final pues lo canté y lo hice y todo muy bien, ¿no? Nadie se enteró y muy bien, fue un acústico muy bonito en una sala que es muy bonita, se escogió precisamente por lo que era, ¿no? Una sala como muy de un estilo muy concreto y tal, muy bonita, y la verdad es que quedó todo muy bien. Y esto de toque, pues como el concierto de tu vida, ¿no? La presentación, que te lo juegas todo. ¿Ir con faringitis? ¿No te planteaste igual aplazar el concierto a otra fecha? ¿O cómo lo lleva un cantante esos momentos? Pues mira, la verdad sí, el productor me dijo de aplazarlo. Claro, ya estaba todo, ¿no? Estaba el público en las sillas y además hay una de las canciones que la cantan niños, que se llama, esta es en catalán, que se titula Rius de Peus. Claro, la verdad es que me sabía muy mal dejar colgada a toda la gente y pues bueno, se vivía con muchos nervios, ¿no? Imagina, el decir, ostras, a esta nota no voy a llegar o a esta canción no voy a poder llegar, pero bueno, al final se pudo salvar. Salvar con una nota alta, sí, sí. Esto supongo que te da tablas como cantante, ¿no? Que a la hora de preparar futuros conciertos, a lo mejor plantearte la fecha, decir, bueno, mejor que haga un poquito más de calor, que no sean épocas que pueda estar lloviendo, que sea muy invierno. Pues sí, bueno, al final los conciertos se hacen cuando se hacen, ¿no? Pero fue la un poco la mala suerte, ¿no? Llámale de que en aquella semana empezó a hacer mucho frío, y luego vino una racha de calor, pero mira, me cogió la faringitis pero bueno, al final se hacen las cosas con cariño y acaban saliendo. A nivel de estilos, yo por lo que he escuchado, aquí hay estilos pues bastante pop, un poco de rock, hay también alguna balada, temas melódicos. ¿Tú cómo definirías tu música? Bueno, mi música yo la defino como una música intimista. Siempre de alguna manera todas las canciones pretenden explicar algo y de alguna manera ayudar, ¿no?, a quien las escucha, que le puedan servir de algo, ¿no? Es decir, ostras, pues aquí esto, con esto me identifico, con aquello a mí me ha pasado o yo lo he vivido, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se trata es que, aparte de ser una canción y de que tenga música, evidentemente, pues que traslade, ¿no?, a un mundo y que de alguna manera el que la está escuchando pues se deje llevar también. En este disco cantas en dos idiomas, en castellano y en catalán. ¿Cómo ha sido la decisión de grabarlo en dos idiomas? Porque según donde quieras llegar, pues igual el catalán no te lo entienden. O quizás es para abrirte más mercados. Bueno, se decidió hacer en dos idiomas porque aquí en Barcelona, en Cataluña, se habla el catalán también. Poco por tener esa dualidad, ¿no? Por también respetar el idioma en el que uno se ha crecido y ha vivido y conoce, ¿no? Y básicamente es por tener pues dos idiomas, ¿no? También se podría haber hecho en inglés o en cualquier otro idioma y sin embargo pues se decidió de momento hacer en estos dos idiomas. ¿Con cuál te sientes tú más cómodo? Pues la verdad me siento con los dos, honestamente. Son las dos lenguas maternas y por lo tanto con las dos me siento a gusto. Luego habrá quien le guste más que cante en catalán o en castellano. Bueno, esto ya que lo decida cada uno. ¿Tu tema favorito cuál sería? Porque Un día soñé fue como el avance de tu disco. Sí. Pero no sé si actualmente lo consideras tu single. Bueno, pues no sé. A mí me gustan todas, ¿no? Lo que pasa es que yo invitaría a que escucharan todo el disco y que cada uno decida cuál le gusta más, ¿no? A mí me gustan todas, honestamente. No me quiero quedar con una en concreto porque todas forman parte de mi vida y de momentos vividos, ¿no? Entonces es como decidir, me quedo con esta parte y otra, pues no la quiero. Pues no, es decir, la quiero toda, ¿no? Es decir, y la acepto toda. Entonces, básicamente, me gustan todas. Pero si tienes que darte a conocer, que te digan, mira, solo podemos poner un tema musical, pues para que la gente conozca tu nombre y te asocie a un estilo de música. En ese caso, ¿cuál escogerías? Bueno, hay una canción que creo que que es bastante así como por lo que me está diciendo la gente y tal, y los inputs que estoy teniendo, que se titula La Luz. Ahí es un poco el estilo, y en castellano, esta es en español. Y bueno, hay otra que es en catalán, que se llama Nina Perduda, que también pues define un poco el estilo, ¿eh? Y bueno, hay varias, ¿no? Pues es que sé, un día soñé pues que ya está, ya hace algún tiempo que ya está, pues también está gustando mucho, en fin, no sé, un poco todo, ¿sabes? En su día grabaste videoclip de Un Día Soñé. Sí. ¿Te planteas grabar más videoclips o en qué? Porque creo que antes me estabas comentando de récord de que este disco, a pesar de llevar 2 años pues gestionándose, luego a la hora de grabarlo y ponerse, ha sido como muy estresante, todo corriendo. Sí. Bueno, no estresante, más que estresante era porque, bueno, lo que pasa con imprevistos, ¿no? Que pues se va dilatando la fecha de estreno y de lanzarlo al público. Bueno, pues de alguna manera yo también ya quería que esto viera la luz. Y bueno, por lo que me comentas del videoclip, hay 2 videoclips, uno de Un Día Soñé y el otro de la segunda canción que está en el álbum, que se llama Te Espero, pues habla de bueno, en fin, de mi madre y todo esto. Bueno, que tengo que decir que tuve el privilegio de participar en tu videoclip de Un Día Soñé. Ahí llamaste un montón de amigos, hiciste porque se nos viera a todos, o sea que sí. No eres el típico de decir yo quiero ser el protagonista y único protagonista del videoclip, sino que también te he visto como muy agradecido con todo el apoyo de la gente que está a tu lado y decir, mira, pues voy a tener aquí un detalle. Sí, bueno, creo que hay que ser agradecido en esta vida, ¿no? Entonces, cuando pues uno hace el esfuerzo de ir a compartir un momento, sobre todo pues esto, ¿no? De grabar un videoclip y tal, la figuración a veces va y a veces ni se le ve, o se le ve borroso, o ni siquiera se le ve, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que quise también es que, pues bueno, se os viera a todos, ¿no? Porque también formas parte de ese equipo y por lo tanto, pues, bueno, sí, efectivamente, me gusta ser más agradecido, sí. A partir de ahora, ¿por dónde vas a estar moviendo este producto? ¿Tanto radios como si a lo mejor te plantas en micros abiertos? Porque ahora veo que esto está muy de moda entre los músicos, o televisiones, no sé. Bueno, ahora se va a empezar a hacer más promoción por radios. Y bueno, de hecho el disco ya está a la venta en las diferentes plataformas musicales. Bueno, vamos a empezar a hacer promoción por las radios, a ver qué tal. Y bueno, de momento ya, pues bueno, me estáis empezando a hacer entrevistas, cosa que agradezco. Bueno, pues que me vaya conociendo el público poco a poco y que ellos deciden a ver si sacamos un segundo, un tercero o se queda en el Nelovel. Bueno, yo creo que aparte de lo que es la música, tú tienes que tener otros trabajos para ir sobreviviendo, pero ¿tu ilusión sería poder dedicarte solamente a la música? Sí, claro, sí, mi ilusión es esa, evidentemente. Sí, además piensa que, por ejemplo, que es una cosa que, bueno, que normalmente no digo y tal, pero como tú, pues nos une esta amistad también, te la digo. Por ejemplo, este primer álbum, todos los beneficios íntegros van para una fundación. O sea, yo no me quedo nada, absolutamente. Esto lo estoy haciendo por una ilusión que me está moviendo, y de esa ilusión creo que salga un fruto positivo, algo bonito, ¿no? Entonces todo esto se va a donar a una fundación con la que yo colaboro. Y bueno, aprovecho también un poco para, pues todo el mundo me dice, dilo, porque si no la gente no lo sabe y tal, y dilo. Bueno, pues aprovecho un poco, ya que estás tú, para decirlo, ¿no? Que no, yo no me voy a beneficiar en nada de esto, al contrario, todo hasta el último euro va a ser donado a esta fundación, que es para niños con cáncer y que se curan a través de los juegos, ¿no? Utilizan el juego como terapia, ¿eh? Uh-huh. Antes comentabas que hay una canción que los coros y tal los hacen los niños. ¿Son precisamente estos niños o no tiene nada que ver? No, son otros niños. Estos niños que colaboran cantan esta canción como bonus track. Hay una que solo cantan ellos, y esta es un poco una canción más reivindicativa. Habla del tema de la inmigración, habla del tema de los refugiados, un poco la situación está en las fronteras, ¿no? De que siempre estamos poniendo fronteras. Ahora, por ejemplo, pues ha salido como presidente Donald Trump, y lo primero que habla es de poner una frontera con México, ¿no? Entonces siempre estamos poniendo fronteras, ¿no? No buscamos aquello que nos une, sino buscamos aquello que nos diferencia siempre, constantemente. Entonces hay cosas muchas más que nos unen que nos diferencian. Y un poco lo que hablo en esta canción, que es en catalán, pues es precisamente de eso, ¿no? Que el ser humano, ya sea de la parte del mundo que sea, pues tenemos muchas más cosas que nos unen que no que nos hacen diferentes. Bueno, pues deseamos que tengas muchísima suerte con este mensaje final tan bonito, nos quedamos y vamos a disfrutar de tu disco. ¿Tienes alguna fecha pendiente de cantar, de actuación, o todavía están por cerrar? Bueno, ahora estamos con producción, estamos viendo a ver cuándo va a ser este segundo concierto que te he comentado, para acabar de dar un poco al público en general, que conozca también así más en directo y esto, a ver si podemos cerrar alguna pequeñita gira, bueno, empezar un poco, ¿eh? De momento no tenemos fechas cerradas, pero bueno, os iremos informando, ¿eh? Pues muchísimas gracias y desde aquí te damos todo el apoyo que puedas necesitar. Muchísimas gracias a vosotros y nada, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Tú me enseñaste a reír, diste sentido a mi vida, me ayudaste a respirar, a encontrar una salida. Tu sonrisa no está aquí, él te arrebató la vida, te despojaste de ti, por favor vuelve a sonreír. Tus labios comprimidos, en la estación te espero. De tus labios comprimidos, en la estación te espero. En este pueblo perdido, me sobra hasta el respirar, donde los sabios no saben y los necios son eruditos. El compás ya se paró, consigues en la estación, todavía eres mi amigo, aquí anclado a tu ombligo. Tus labios comprimidos, en la estación te espero. De tus labios comprimidos, en la estación te espero. De tus labios comprimidos, en la estación te espero. De tus labios comprimidos, en la estación te espero. Aquí estamos, Solitorio, después de este momentazo. Gracias, Carolina Poche Andrés. Gracias, Nelo Bell. Fue con ellos que nos quedamos en esta hora, en esta edición de Más de Supernova. Y ahora tenemos Luis Fonsi con la música Despacito, cantada con Daddy Yankee. Pues, amigos, con esta edición, con esta música, nos despedimos a todos. Gracias, sinceramente. Os dejo yo mi saludo para que nunca se olviden de que es un gustazo estar con ustedes. Pues muy pronto regresamos en la próxima semana aquí en Supernova. Por en cuanto, ahí va Luis Fonsi con Daddy Yankee. La música se llama Despacito. Hasta la próxima semana. Ay.